abrirás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí, claro. Sí. Modorro. Evita intensa. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I want to say to you, girl, we come and get my high. Come on, baby, let my fight. Come on, baby, light my fire. Time to set the night on fire. The time to hear the city is true. No time to wallow in the mind. China working only loose. And the love become a foot and a pie. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Time to set the night on fire. De la radio. Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡para adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mundo Modorro. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y la remisión es martes a la 1:30 de la mañana y el viernes a las 12 de la mañana. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. Quizá nos estés escuchando en las remisiones de los compás de Radio Alto Jalón todos los martes a las 7 de la tarde. O puede que lo hagas desde iVoox, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta para que te avise de los nuevos programas. Poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com. Vía Facebook, que lo miramos muy poquito, o Instagram. También puedes escribirnos por WhatsApp al 656-381665 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50080. Hoy no podemos engañar a nadie, estamos con el apartado técnico un poco con pinzas, porque hoy ha sido el gran apagón, el fin del mundo, la apocalipsis. Espera, que te subo, repite. El mineralismo va a llegar. No va a haber purga, ¿no? Pues no lo sé. A mí ahora me ha llegado un WhatsApp, creo que bastante falso, de que se había vuelto a ir la luz, pero os estoy viendo hay luz. una de dos. Bueno. O vivo en una realidad muy paralela, o sí que hay luz. Con una bicicleta está luz. Se ha metido ahí en un cuarto. Pedaleando a lo loco. Estamos, como veis, acompañados. Ha vuelto el señor Modorro en la sombra, que ha llevado unos periplos por ahí, por al otro lado del charco, que luego nos contará, esperamos, buenas historietas. Y ha vuelto Maldita Rosa. Maldita Rosa. Maldita Rosa. Y ha vuelto... ¿Ha vuelto Rosa? He vuelto, o sea, no tenía ninguna intención de volver, pero me he encontrado César en el final del fin del mundo y me ha dicho, oye, vente a la radio que tienes que decir tonterías. Y he dicho, pues qué mejor día, ¿no? Además nos tienes que contar cositas de este fin de semana, 2, 3, 4 de mayo. Hay jaleito por ahí. Hay jaleito, jaleito. Traigo programa SAU. Muy bien. Dann wollen wir jetzt mal. Aber nicht so tief. Ach, stellen Sie doch nicht so an, Sie sind doch ein kleines. Y con todo este apocalipsis, ¿qué podemos esperar del menú de hoy? Pues hombre, un poco improvisado, ¿no? Lo que quieran en cocina. Lo que tengan en cocina nos vayan sacando. Hombre, me han traído a mí, o sea, no digo más. Que esta semana la tenemos complicada. De hecho, igual es que teníamos 2 platos a medio hacer. Sí. Va a ser el problema. Se nos ha ido la luz y no hemos podido cocinarlos bien. Pues eso, el miércoles 30. Miércoles 30. Nuestro programa habitual y luego el domingo 4 pues hacemos doblete. En el Tattoo Circus. Ah, no, contar, ¿qué vais a hacer? Porque no contarlo porque es que a mí no me queda claro. No. Que eso, un especial del Tattoo Circus, que si por una casualidad todos quisierais aportar algo, alguna anécdota sobre tatu, sobre piercings, pues... Alguien que vaya a ir y no tenga tatuaje. Ah, sí, es verdad, necesitamos un voluntario. Eso. O sea, un virgen de, sí, de idea, se puede decir. ¿Tú crees, Rosa, que encontraremos a alguien allí? Es difícil, pero... O sea, imposible. Decirle... Pero, ¿y luego tenéis que decidir vosotros lo que se tiene que tatuar? No. O sea, no sería mala, ¿eh? Que cuente algo, hombre, si se quiere tatuar sería guay. El logo del programa. El logotipo del Telepizza. El logotipo de nuestro programa. ¿Qué estábamos escuchando hoy? Hemos puesto un posavasos de... Perdón, un punk trompetero para el fin del mundo. Pues qué mejor que muy escuchar fútbol, ¿no? Unas trompetas, sí. Es muy de fútbol. De hecho, la portada es un equipo de fútbol de, el fin del mundo. De los años 30, por lo menos. Estos son los Die Walter Elf, un grupo alemán que era pues una cosita paralela que tenían la gente de Spermis. Pero eso, así más tranquilote. ¿Y qué? Vamos a hacer el picadito de todos los días. Vamos a hacer un repaso de cosas que van saliendo por ahí. Y Rosa, que nos cuente el fin del mundo. Sí. ¿Cómo ha sido el fin del mundo en sementales? A ver, el fin del mundo en sementales, la verdad que ha estado entretenido. Sobre todo para una persona bastante conspiranoica que se ha criado mamando de Iker Jiménez directamente. Aparte. Pero tú eres de la Iker solo televisión o ya seguías en radio. Yo lo seguía, bueno, yo cuando, o sea, bueno, esto es igual. Hombre, el año pasado, ¿cuántas horas de furgoneta hicimos escuchando a Milencio 3? A Milencio 3, a muerte, sí. A ver, la historia es que luego, pues yo qué sé, pues Iker tuvo una vertiente bastante discutible políticamente, que no hace falta que lo comentemos aquí. No, es evidente, no, está todo súper claro. Y, pero bueno... la verdad es que es una persona a la que odio y admiro a la vez, y entonces no podría... No podría decir nada ni bueno ni malo de él que no fuera una atrocidad las dos cosas. Yo me acuerdo en Barcelona con el Edu que lo veíamos los domingos solo para gritar a la tele cada vez que decía alguna flipada. Es un farsante. Yo he de reconocer que durante la emisión de algún programa hemos llamado... Sí, es verdad, qué cabrón. Hemos llamado a Rosa para poner voces chungas, culturales, y saber que se cagaba viva. Y me llegaba a asustar, O sea, es decir que Alvarito me ha jodido más de algún cuarto milenio. Es decir... Del picarito, compañero, ¿qué quieres que repasemos? ¿Empezamos con el papá o qué? ¡Hombre! Sí, ya se me había olvidado. Es que todo empezó por olvidar, por favor. Nos hemos quedado sin luz por su culpa, tío. Es lo mejor que hay, los conclaves. Es que nos ha iluminado tanto tiempo que ahora... Se ha bufado. Se ha salido un bufado. Pues sí, el papá Paco nos ha dejado. Jorgito, no, es otro Jorgito. Otro Jorgito. Jorgito Bergoglio. Otro dura. Bueno, ¿cómo tenéis las quinilas? ¿Qué esperáis pues que salga? Yo no estoy muy puesto en el conclave. Pues hay uno... Me pillaba ahí... Está el de Cretas, el de Teruel, que no es muy papable. O sea, todos son papables, pero hay algunos más papables que otros. Son papables. El otro día hablando pensábamos, ya, porque en esto de ya con la apertura, pues igual va a ser un papa negro. No, ¿cómo va a ser papa negro? No, un papa chino, sí, claro, para que Trump se chine más todavía. Ya habíamos pensado, ¿y si fuera uno pelirrojo? Uy, ¿hay alguno en la lista? No, no sé, pero podría ser. Pues alguno ha hablado, yo qué sé. El no, papa Nocho. Estaría bien, estaría bien. O sea, por presentar diversidades, más que nada, ¿no? No creo que haya. No. Bueno, igual algún desconto. Búscalo, a ver. Igual es como un quién es quién ahora, que han sacado ahí de los papas ahí de. Ah, ¿tiene mira. Barba y gafas? Como la baraja de los santos. Pero de cardenales. De cardenales. Anos de cara, se llama. Y tras la noticia de la semana, se podría decir, pues espera, tenemos... Espera, que estamos al lunes, o sea, espérate. De la semana... Bueno, claro, de la semana pasada. Eso te de la semana que... pasada. Eso es como el meme de... Están pasando de, muchas hoy, cosas. Este lunes es luz. Este lunes que a mí me gusta mucho en el zarpar, un señor ha hecho el mejor resumen ¿sí? de la situación. Estaba hablando por teléfono y dice, bueno, total, que se ha ido la luz y ha vuelto. Ya está. Este programa tenemos, es que hay que comentar a la audiencia que tenemos un nuevo reportero en nómina, tenemos al señor Galo de Onda Negra que nos está surtiendo de noticias también. Lo que nos había mandado era una historia de una serie de personas que frecuentan las ondas, que son los influencers gastronómicos, que hay, no me pueden dar más asco. A ver, el Patica, no. Pero ese no es influencer gastronómico. Bueno, ese, te enseña lo que come. Pero no va a restaurar. Y siempre dice, viva la comida, para acabar los... ¿Quién los es videos. El Patica? Patica, ¿no conoces a Patica? No. Es un... ¿De dónde? Es de Jaén, de un pueblo de Jaén. Y básicamente se hizo famoso porque comía las cosas muy calientes sin esperar. Y cuando se quemaba parecía un hámster. Y a partir de ahí lo ha petado. Ese sí, ese, y no, yo no lo meto en el mismo saco. Yo me refiero a los que están ahí en restaurantes con movimientos de cámara frenéticos, con exageraciones y con... ¡Ay! Este es un señor que a su madre le llama El Arrebato, por la canción del Arrebato de Eres la que me tiene no, llenita en la nevera. Arrebato, ¿no? No, porque le tiene llenita en la nevera. Y el patriarca, que es su padre... Que es otro fenómeno. Que es un señor que no habla, solo bebe vino. Que dice, oh, esto está muy bueno, está muy bueno. Ese no es el que se hace unos bocadillos de no sé cuántos huevos fritos, ¿no? No, ese era, salió mal. Ese puesto... es bastante majete. Ese digi evolucionó. Ese es el Giner, sí, o Ginés. Sí, ese se ha puesto... la pasta que sacaba la repartía en Peña del Pueblo, les ha arreglado la casa a sus padres, yo qué sé, otro rollo. Es muy entrañable. Y le gustaba mucho comer y beber agua. A mí me flipa los vídeos que sale bebiendo agua, que se pega igual 15 segundos de trago de... Y luego es de los que dice, ¡ay, qué rico! ¡Qué fresco! Qué fresco. Pero bueno. Siempre operativa, que nunca falte. Mi frigo y cola. Pues el tema que nos mandaba nuestro querido corresponsal tenía que ver con algún tolai de estos que salen por ahí, pues con sus historias, que le habían invitado a una comida. Te estás diciendo que no lo encuentras. Es que como tenemos problemas con la internet. Que no hay cover, no hay cobertura. Pero era un pavo que le habían invitado a una comida en Zaragoza. No. En la Lobera de Martín. Que le habían invitado a langosta o no sé qué hostias. Una comida. ¿San José puede estar eso? Eso no. Está en la Plaza España. Oh. Y le habían invitado, y este es el Cocituber. Creo ¿qué Cocituber ni qué? Sabes que es un pavo que se llama Cocituber. Vale, con gafas, barba. Con gafas, barba y. Un sombrero de cocinero. De cocituber. Y entonces hasta le invitaba. El cocinero era el cocinero. Y hasta le invitaban a un pastón. Y. Y esto le había hecho recordar a nuestro corresponsal un clip de la peña de Vaya Semanita que tenemos por ahí guardado. Postre, he pedido tarta de queso. Me gusta la textura, agradable. No la encuentro muy dulce y sí que tiene mucho protagonismo el queso. Correcta, sin más. Bueno, y con eso termina mi comida en el Mesón Lizarraga. Cocina tradicional. No esperéis nada gourmet. Si sois de paladar poco exigente, lo disfrutaréis. Aquí Dani. Ta, ta, ta. Suscribiros para más comilonas. Hemos terminado por aquí, ¿verdad? Pues van a ser 118,25 €. Perdone, amigo, aquí hay un error. ¿Esto ya está pagado? A mí no me ha pagado nadie. Mire, he hecho un reel y 3 stories. ¿Con eso está pagado de sobra? Ya, muy generoso, ¿eh? Pero es que yo preferiría los 118,25 €, si no le importa. Espere, espere. Usted no sabe quién soy yo. La verdad es que yo no soy mucho de ver la tele. Le acaba de tocar la lotería. Soy Dani Comilonas, influencer gastronómico. No se imagina la visibilidad que le acabo de dar a su negocio. Ah, que era invisible. Mire las cifras. En solo 5 minutos lleva 1.200 likes y 80.000 visualizaciones. Ya, es que a mí la cifra que me interesa es esta. 118,25 €. Y rápido, que cerramos ya. Un poco de visión, hombre. Gracias a mi reseña, su restaurante va camino de ser viral. En 2 semanas tendrá esto lleno de influencers. Ah, o sea, más de los que no pagan. Un negocio cojonudo. Le van a pagar, pero en engagement. Mire, yo entiendo que usted es un cateto digital, pero fíjese de los que sabemos. Yo le garantizo que gracias a mi estrategia en redes vamos a posicionar su restaurante en lo más top de internet. ¿Trato hecho? Mira, chaval, o me pagas mis 118,25 € ahora mismo, o del engagement que te voy a soltar, te posiciono en la luna con 2 cheques azules en los ojos. ¿Me has entendido? ¡Cretino analógico! Gracias. Que pase buen día. Oiga, ¿no me va a dar las vueltas? Son más de 30 euros. ¡Qué despiste! Perdona, faltaría más. Ahí tienes. Es que aquí las vueltas las pagamos con selfies. Y ahora queremos saber cómo se ha vivido. Danos el termómetro de esa fabulosa zona en la que usted reside. Bueno, no quiero remontarme muy atrás, pero yo hoy me he levantado por la mañana. 1954. Ay, me encantaban las chicas de oro. Bueno, pues la historia es que hoy me he levantado bastante feliz porque ayer estuve estudiando por la tarde y no, ya sé que no me interesa a nadie, pero he de decir que hacía mucho tiempo que no lo hacía y pues me ha hecho sentirme bastante bien. Entonces, he estado todo el día bastante contenta hasta que he llegado a casa después de trabajar, que serían como las 12 o así, y... he de decir que tengo un grupo de WhatsApp que no dice mucho de mí, ni de mis amigos, ni de mis amigas, que se llama Grupo de Beber, ¿vale? Y la verdad es que en el Grupo de Beber, pues, o sea, solemos quedar, como bien dice el nombre del grupo, pues para esas cosas, pero también nos mantenemos como muy informadas y nos cuidamos mucho entre todas. Bueno, la historia es que ha empezado a poner todo el mundo, no tienes luz, aquí no hay luz en Portugal, no hay luz en Bulgaria, Putin nos está robando la luz, nos está mandando tornados solares. Y bueno, al principio he de decir que, o sea, me lo he tomado con bastante gracia, porque he de decir que el fin del mundo se podría decir que es mi imperio romano, o sea, es algo en lo que pienso todos los días, y que tengo bastante estipulado en cómo quiero llevarlo. Y de hecho, durante mucho tiempo les he dado consejos a mis amigos, es decir, cuando venga el fin del mundo... ¡Uy, qué bien el fin del mundo! ¡Vamos a verlo! Poneros zapatillas buenas y antibióticos que se pueden cambiar por buenas cosas. Y bueno, esta vez que de primeras pues me ha hecho risa, luego sí que decir que me he hecho un poco de cacafuti, he de decir que mis vecinos no han ayudado en absoluto a mantener la calma. La risa cuando te ha durado. Cuando te has dado cuenta, dices. Pues creo que hasta que mi vecina me llamó 3 veces a la puerta a decirme, llena la nevera, se va a acabar la energía de las bombas de agua y no vamos a tener agua. Y esto va a durar 3 días y demás. Y de repente me he visto inmersa en como en una paranoia del bloque. Y he acabado aconsejando a mi vecina de abajo que fuera a buscar a su hija a la cole. Y que su marido no fuera a trabajar. Pero bueno, así ha quedado. Y sí que es verdad que como buena conspiranoica friki que suele leer estas cosas y se ríe, pero que en el fondo se caga un poco, ha habido un momento que sí que he dicho, uy, mamá mía, ¿qué va a pasar? No han desalojado el bloque. No han desalojado el bloque. Es decir, que mi bloque ha tenido hoy un comportamiento ejemplar, ¿eh? O sea, en otros desastres naturales ha sido un poco más locura. Con la amenaza de los bombas también fue sí. Increíble. De, iban pegados a la pared. De, o sea, un simulacro no lo hace nadie también. No, no. Pues, o sea, hoy han mantenido calma. Hoy han mantenido la calma. Sí que decir que yo sí que me he bajado a buscar mis pocos utensilios y recursos solares que tenía en la furgoneta. Y luego sí que me ha traído un poco la paranoia de... igual estoy comiendo demasiado, tengo que guardar. Y me había comido un pepinillo. O sea, que es que tampoco podía ni podía cocinar nada ni tenía otras cosas. Pero unos pepinillos agridulces del Lidl que estaban bastante buenos. Pues eso que te llevas para el cuerpo, ¿no? Es lo poco que me he llevado. ¿Quién comió bien? ¿Quién comió bien? La tarde alubias como a la película de Bud Spencer. No, pero eso te lo guardas para un domingo de fin del mundo o algo así, no, pero no para el primer día, ¿no? Ya. El primer día igual te comen los pepinillos, ¿no? Hay que ahorrar. Hombre, para un día importante, para el día que follas. Con esto, ¿te has visto programar de supervivencionistas? ¿Concursos de...? Pues, o sea, me gustaría decir que no. Pero sí, debe ser que sí. A ver, no me he visto programas de esta película tan friki, pero sí lo que me he visto han sido muchas películas de zombies. Y quieras que no... Bueno, también coges ideas. Hombre, o sea, es que es normal. Pero, o sea, si tienes que salir... programa bastante guay en plan... Era como a lo MasterChef, que tú enseñabas tu guariche de fin del mundo y te lo puntuaban. Y te daban las posibilidades de sobrevivir. Creo que se llamaba Prepares to Doomsday o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. Y digamos que generalmente se presentaban dos proyectos. Uno más enfocado a un rollo muy fascista y muy... voy a llenarme de armas. Y el otro solía ser más hippie. Más... A ver cómo me monto un huerto, cómo tengo... ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿First Date del fin del mundo? Algo así. Y hoy, 30 de abril de 2025. ¿Vamos con las efemérides musicales o qué? Venga, vamos para allá. 30 de abril de 1948 nace Wayne Kramer, guitarrista, compositor y productor estadounidense, nacido en Detroit, Michigan. Es conocido por ser uno de los fundadores del grupo MC5, que se formó a mitad de los 60 y se separó en el 72. De abril de 1957, Elvis Presley graba el tema Jailhouse Rock, que será uno de los grandes himnos de la historia del rock. Little Joe was blowing on the 30 de abril de 1969 nace Paulo Xisto Pinto Jr. en Belo Horizonte, Brasil. Es el bajista de la banda de metal brasileña Sepultura y ha estado presente en la banda desde el 85. Y a consecuencia es el miembro restante más longevo del grupo. El 30 de abril de 1971 se lanza el álbum homónimo de la banda Thin Lizzy. Es el álbum debut de la banda irlandesa de hard rock Thin Lizzy, lanzado a través de Deram Records. Abril de 1976, el batería de The Who, Keith Moon, pagaría a 9 taxistas para bloquear ambos extremos de una calle de Nueva York para poder tirar el contenido de su habitación por la ventana del hotel. Dinero bien invertido. Oh yeah. Because we get around talking about my generation. Well, things ain't you a goblin talking so, about my generation. I hope I die before I get old talking about my generation. My generation. Why don't you all just fade away talking about my generation. And don't try to dig what we own talking yeah. about my generation. I'm not trying to cause a big sense generation. Pues bueno, ¿qué nos cuentas del Tattoo Circus, Rosa? A ver, yo si queréis os leo la programación que ya son 3 hojas. Que ya vale. Hay chicha. Es que yo hoy no venía para nada y que me habéis engañado, pero bien. A ver, empezamos el viernes 2, ¿vale? A las 12 con gran apertura de puertas y vermú musical. Lo de gran apertura de puertas es algo que produce mucha confusión todos los años. No es que vayamos a abrir las puertas con confeti y una banda musical del barrio de Torrero. Es que las puertas son grandes, seguramente seamos 2 personas, entre una, porque empieza a las 12 de la mañana. Generalmente a las 12 de la mañana no hay ni Christ. Pero nos hace muchísima ilusión siempre empezar la programación con gran apertura de puertas. Vale, ya a mí tenía dudas, ¿eh? Con esas iniciales, digo, ¿qué hiciste? Ya, sí, es como GAP, y además decían que si era algo del gimnasio, me llegaron a preguntar. Bueno, pues es la gran apertura de puertas, ¿vale? Vale. Eso es a las 12, luego a las 3 es la comida popular vegana del Tattoo Circus, que lo harán la gente de la asamblea. A las 7, taller de serigrafía, postales propresos con Triturbo, Zulu Azul. Que además este zagal ha venido varios años, hace unas cosas súper guays. Hace creo que 2 años estuvimos haciendo lo que era la imagen de ese año en parches y la gente se los podía llevar. He de decir, por favor, que no hagáis como otros años, que si las cosas se hacen hay que echar igual un poquito una moneda o algo, ¿vale? No coger, hacértelo y largarte, porque otras veces... Que los materiales tienen su coste, pues que no le salga... Sí, ¿no? Y que, jolín, y que es un evento para recaudar dinero y que no tenemos que olvidarlo, ¿vale? Y que no cuesta nada echar pasta. Luego, a las 6:30, taller de espacio de encuentro en torno al carteo, ¿vale? Con el colectivo Campa, que será, pues eso, pues con direcciones de presos ya que sabemos que están en un sitio, pues eso, escribir los carteos de las postales que se han hecho antes en el taller de serigrafía y mandárselas. A las 8:30, cena popular en apoyo al CSO La Fábrica de Chocolate, de aquí de Zaragoza. Y a las 9 empiezan los conciertos con Neocaos, que es Tecnopunk de Madrid, y Null, punk rock de aquí de Zaragoza. Y a las 12, cierre de puertas, podría poner gran cierre de puertas también, pero bueno. Cierre de puertas, claro que sí. Cierre de puertas. Seguimos. Y seguimos con el sábado día 3. A las 11 de la mañana, que pensáis que cómo podemos empezar. Con un gran cierre. No, una buena charla. No, una gran apertura de puertas, por favor. Hay que abrir la puerta, claro. Hay que abrir las puertas, son grandes. Y seguramente a las 11 de la mañana estemos pocas, pero hay que hacerlo con ilusión. A las 12:30 empieza la charla de Palestina, Brigada Laila Jalet. A las 3 será la comida popular vegana a cargo de Boira Preta. A las 4 empezarán los masajes. Por favor, que la gente se inscriba antes. O sea, la gente que está haciendo masajes tampoco puede estar todo el tiempo, y más que nada por organizar también sus tiempos de descanso y por cuidarlas un poco. Luego, a las 4:30, taller de hanpok por la costra. El hanpok es una manera de tatuar sin electricidad, que nos vendría muy bien hoy, por ejemplo. Si esto se prolongara, podríamos hacerlo. Sí, pues no, es que igual tendría que ser todo hanpok. Se me ha olvidado decir que en el día anterior, que además de todas las actividades, durante todo el día, lógicamente, va a estar gente tatuando y que eso, pues que todo el dinero va a ser para causas antirrepresivas y anticarcelarias. Y volviendo otra vez al sábado, bueno, pues eso, hacemos a las 4:30 el taller de hanpok, que será pues que te enseñen hacerte... Es lo del palito y la agujita. Es decir, que no sé si es fácil o difícil, pero yo llevo alguno de hanpok y no hacen daño. Bastante menos daño que una máquina, sí. Bueno, y llegamos a las 6. Empieza la charla Fallo del Sistema, Infancia Desprotegida y Criminalizada, a cargo del colectivo Lefrit, Exmenas y APDHA. A las 8:30, cena popular vegana, lo hace La Paz. Y luego a las 9 empiezan los conciertos, que empiezan Sectape, de... Bueno, es mi pronunciación, ¿vale? Pero que es la buena. Mi pronunciación es la buena porque es como la que se lee. Si alguien me tiene que decir que es otra, no tiene sentido. Tranquila, que la audiencia de Radio Topo está acostumbrada. Bueno, Sextape, Rave Punk de Madrid, luego Tecnopolis, que vienen de Marsella, ¿vale? Que hacen un rollo parecido que hacen Pompuk, así también bastante así rollo electrónico Loki. Luego Micrat, Tecnopunk Rap desde Mallorca. Y luego ya pasaremos a la Freak Show, que igual esto habría que decir, pues lo típico que todos los años, pues que si hay gente así un poco más sensible con depende qué cosas y tal, que le hemos puesto al final, sobre todo pues por si la gente no se quiere quedar. ¿De qué va, más o menos? Surprise. Quédate a verla. Dará repeluco. A ver, define repeluco. Pues así, cosica, ¿sabes? Pero es que igual tu repeluco y mi repeluco, así, ¿no? ¿Merece la pena que cenemos porque vamos a vomitar luego? A ver, la cena es a las 8:30. Esto es casi a las 12. O sea, si no has cagado ya, macho, tío. Sí, probaré el año nuevo, ¿no? Que se va a hacer este año. Sí, es verdad. Lo estrenaremos. Sí, es verdad que estamos de ñapis. Y, o sea, y luego vas a Freak Show y luego a las 12, gran cierre de puertas. Por favor, sí que me gustaría poner un poco de ímpetu en esto. Por favor, que la gente el sábado se vaya a su casa a las 12 o se vaya a donde sea. Porque es que o sea, es muy fastidiado no verte inmersa en la efusividad de seguir quedándote y luego encima tener que limpiar y demás, sobre todo porque el domingo tenemos la gran apertura de puertas a las 11 de la mañana. Entonces, por pensar un poco en la gente que lleva currando ahí meses y demás y que se va a pegar 3 días a muerte, que no cuesta nada el sábado ponérselo fácil. Y no es ir de un poco corta rollos, pero sí. Hay, y que salir, hay que salir a las 12. Que si hay que salir a las 12, hay que salir a las 12. Y cierre de puertas. Y si te puedes llevar una bolsica de basura o de esto, pues no, es muchísimo mejor. Bueno, domingo a las 11, gran apertura de puertas. A las 12 tenemos teatro Títeres contra la Cárcel para todos los públicos. De la mano de Títeres... Esto creo que hay una rata. Porque es que pone de la mano de Títeres, de mano y otros objetos incendiarios. Me sale 2 veces mano. Bueno, puede que sea así, ¿eh? No lo sé. Luego, a la 1 tenemos una charla que se llama ¿Qué aprendimos de la insumisión contra el ejército? Del colectivo antimilitarista Mambrú y una compañera activista de grupos de apoyo y la insumisión. Luego a las 3 pasamos otra vez a... antes a las 2:30 se supone que vamos nosotros. ¡Ah! ¡Nos han puesto aquí! ¡Ah! Por aquí entiendo el enfado de Jorgito del otro día. No. Es que a mí me tenéis que decir las cosas claras. Me encaja todo, Bueno, a las 2:30... ¿Qué radio topo ni qué radio topa? A las 2:30 se supone que haremos un programa en directo de Mondo Modorro. Pues es lo que hemos comentado al principio del programa. Si... ¿os apetece soltar una anécdota allí en directo? Perfecto. ¿Que lo queréis mandar por una nota de audio y lo ponemos? Pues genial. Lo mandáis al 656-381665. Y eso, si hay muchos, pues hacemos luego otro especial de tatuajes. Ojalá haya muchos. Pues dar ahí la paliza para que haya... Claro, claro, claro. ¿Y qué puede esperar la gente? Lo que sé, a ver, pues que nosotros dando lo que podemos dar. qué poquito. Y de domingo a mediodía, vamos. Pues vosotros lleváis buena semana, que no estáis haciendo en el culo, entre la pagón y el Tattoo Circus, que me lo hagan. Porque, que claro, me lo hagan, que me hagan el programa, que me doy al enter al rey. Y el 1 de mayo tenemos también por ahí. Hombre. Pero por favor. Cierto, cierto, el 1 de mayo también. Dios. Dios. Que nos hemos quedado a las 3 de la tarde, la comida popular a cargo de... A ver, la comida popular a cargo de apoyo antiespecistas de Santuario Espíritu Libre. Luego a las 4:30 se va a hacer un mural colaborativo infantil a cargo de Jules. A las 6:30 empieza la gala de circo y acrobacias aéreos, y humor. Luego a las 8:30 cena popular vegana propresos. Y a las 12, gran cierre de puertas. Y aquí sí que es verdad que hemos puesto que durante todo el día vais a estar currando, pero vais a estar currando 1 hora y media. Pero sí. Todo el día, es así eso. Así que aprovecho para decir que, o sea, nos creáis lo que pone todo el día, en la publicación, porque van a estar todo el día por ahí dando mal, pero seguramente que con el rec encendido estén en 1 hora y media. Eso es. Fácil. ¿Y qué, pues, escuchamos algo de la peña que toca por ahí este finde? A ti te digo, ¿no? Se me había quitado ya los cascos y estaba pidiendo un cigarro. Y pero qué seriedad es esta, por favor. Ver, pero si es que yo he salido del fin del mundo a echarme una cerveza y me he visto envuelta aquí en Radio Topo 2 horas después, por favor, que me tengo que ir a sacar a los perros. Vamos a escuchar... Sextape. Sextape. Pronúncialo bien, por favor. Sextape. Un grupo de 3 majas, majísimas. No se puede decir nada más de ellas. We'll be right back. Se quedó dormido borracho con el coche encendido y agredió a los agentes que le despertaron. 6 meses de cárcel. Anda, exagerados. Y bueno, ha sido condenado a 4 delitos por enfrentamiento con la autoridad y contra la responsabilidad civil. Se encontraba bajo los efectos del alcohol en su coche, pero no estaba conduciendo. Una mala noche terminó con un delito que puede llegar a este protagonista a prisión durante meses. Y bueno, la cosa es que se encontraron al señor para en el coche con las luces encendidas, le fueron a despertar y el tío se enfadó de la hostia y les quería pegar. Normal. Y decía, no sois policías, me voy a marchar a casa, se negó a bajarse del vehículo y arrancó el coche y le dio a uno a una pierna que solo hizo Esperanza Aguirre y no pasó nada, pero bueno, a este señor 6 meses. Borrachos al volante, pasándonoslo bien. Y ahora vamos con una noticia de Los Simpsons, ya lo predijeron. Queda atrapado en una máquina de refrescos de un gimnasio del centro de Gijón. Y no es que estuviera sujetando la lata, anticipo. Agentes de la policía local auxiliaron al hombre en apuros, que pudo ser liberado antes de que llegaran los bomberos. Sucedió en torno a las 4:30 en la planta del centro comercial de San Agustín, donde se encuentra el gimnasio Altafit. Cuando los usuarios se percataron de que esta persona estaba manipulando el dispensador de bebidas y era incapaz de volver a sacar la extremidad atascada al exterior. Cuando llegaron los bomberos, el hombre ya había conseguido liberarse con la ayuda de los policías y no tuvieron que intervenir. Yo creo que al final soltó la lata. La lata se fue corriendo. Mirando hacia atrás. Vamos con Benidorm. Muere un joven inglés en su fiesta de despedida de soltero en Benidorm, Alicante, al caer de un taburete de un bar. Fue el 22 de marzo cuando Oliver Holroyd, que estaba con sus amigos en el bar Funky Flamingo de Benidorm, se cayó hacia atrás desde el taburete donde estaba sentado y se golpeó la cabeza. Y bueno, pues la mocha el muchacho. Y eso, Benidorm no es un lugar seguro. Ahí. Un mono mata a un turista marroquí de una pedrada en la cabeza. Que esta noticia es del debate y también sale en La Razón. Yo creo que les ha gustado la gracia que fuera marroquí la víctima, pero bueno. El mono no comía jamón, no lo sabremos. No es el primer caso registrado. En 2018 un hombre murió por las lesiones que le causaron 20 ladrillazos que recibió por parte de un grupo de monos. Que están mucho mejores. Lapidado por mono. Total, que el turista marroquí se encontraba paseando por una zona rocosa de la popular zona turística de Seti Fatma, ubicada en la provincia de Al Haouz, una de las zonas de Marruecos en las que los turistas pueden disfrutar de grandes paisajes mientras hacen senderismo. En este contexto, el turista fue atacado por un mono que comenzó a lanzarle piedras de forma inesperada durante la excursión. Y aquí el subtitular de la noticia: los monos, un peligro oculto. O te van a pedrear monos. Este es el orden de preocupación que tienes que tener. Por su parte, las autoridades del lugar han recordado que los turistas deben mantener la precaución ante la fauna salvaje, ya que por muy inofensivos que puedan parecer los primates, estos siguen siendo imprevisibles y pueden actuar de forma repentina. Por ello se recomienda no mantener contacto directo con ellos y tratar de que estos no se sientan amenazados por la presencia de los turistas. Y ahora vamos con Héroes sin capa, que esta es una noticia en varios actos, pero bueno, me guarda una. 5 bidones de calimocho a cambio del pañuelo de la Virgen. El chantaje de un joven que ha sido detenido. El robo se produjo cuando el pañuelo de hierbas, valorado en 600 euros, fue expuesto en el icónico símbolo nacional del toro de Osborne. No sé muy bien qué cojones es esto, pero suena raro. La denuncia fue interpuesta un año después tras la divulgación a través de las redes sociales de un vídeo donde aparecía una persona portando un cuchillo disfrazado y con la voz distorsionada para así evitar ser identificado, solicitando la devolución del pañuelo a cambio de 5 bidones de vino. Tras tener conocimiento de los hechos, que fueron investigados por la Guardia Civil de Tomelloso, se llevaron a cabo gestiones a través de varias compañías de redes sociales, que lograron la autorización judicial para no sé qué, total, que lo han pillado, pobre hombre. Y se ha quedado sin los 5 bidones de Calimocho. Vamos a escuchar. Que luego tenía un par de noticias más, que no puedo leer más que el titular, porque no hay internet. Yo tengo una pregunta, ¿sale? ¿Eran 5 bidones? ¿Bidones de Calimocho Choya? No, de vino. Ah, de vino para hacer Calimocho. La Coca-Cola iba aparte. Eso. Tenemos el comunicado, vamos a escucharlo. Buenas tardes. Este es un mensaje para la hermandad Virgen de las Viñas. Soy el ladrón del pañuelo romero de todos los bornes. He tenido que tomarlo porque veía que los jóvenes no estaban siendo apoyados. Si quieren que el pañuelo sea devuelto, deben hacer entrega de 5 tanques llenos de Calimocho para que el domingo todo el mundo pueda disfrutar de ellos. En caso de que no los entreguéis, con esta misma gasolina le prenderé fuego al pañuelo. Si accionen al trato, el mismo domingo aparecerá el pañuelo. Escalofriante relato. Es increíble el testimonio, ¿eh? Es escalofriante, pero a mí me da un poquillo de ternura, ¿eh? Me da un poco de un poco de tismo. Es de... Es como si... Sí, es como... Te has a robar el pañuelo a la Virgen. Porque quiere vino. El pañuelo de hierbas. O sea, hombre, pues se emborrache, le gusta. Este. Pues, hombre, pues a quién no le va a gustar emborracharse a ti. Te ya cogía y a Lete. Pero a Lete le gusta mucho. A Lete sí que le gusta la cheve. ¿A quién no le va a gustar? Total, que me quedan 3 noticias más que no puedo leer porque no hay internet por culpa del fin del mundo. Pero los titulares son muy buenos. Uno es el trago de agua que casi mata a un hombre en Vigo. En segundos noté que me quemaba vivo por dentro. No la puedo leer, pero la culpa es suya por pedir agua con gas. O sea, en vez de un vino se pidió un agua con gas y no sé qué hostias llevaba. ¿Quién coño bebe agua con gas? Que lleva 15 días en la UCI o en el hospital el hombre por beber esa mierda. Yo he de decir que últimamente no conocía a nadie que bebiera agua con gas y últimamente, no lo sé por qué, estoy conociendo a gente que tiene esa extraña afición y no puedo entenderlo. O sea, que tenéis branquias, 5 brazos más. O sea, no... ¿A quién le puede gustar el agua con gas? O sea, el gas para cheve. Yo no es para mí. Ahora vamos con magos del crimen. Un ladrón se queda atrapado en la ventana interior del furgón en el que robaba en Málaga. Muy bien. Y seguimos con otra noticia más de genios del crimen también. Un joven es intervenido de urgencia por introducirse un pinganillo en el oído para copiar en el examen de conducir. Ay, bebé. Pobre bebé. A ver, yo he de decir que yo creo que a esa gente habría que aprobarle porque, o sea, la intención de estar aprobados la tiene. Tú has visto un esfuerzo, ¿no? Hombre, ahí. Claro, o sea, están emocionados. O sea, seguro que hay un montón de gente que puede hacer el examen con la chorra y no les emociona absolutamente nada conducir. Aprobado, por Chayanne. Tenemos las noticias. ¿Ya estaría liquidado? Sí. Venga, pues. No hay que ser ecologista por imposición. No hay que ser ecologista por moda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces hay que ser ecologista porque creo que el planeta es el que nos mantiene. Lo que pasa es que también es verdad que el planeta también está envejeciendo. Porque el planeta, que el universo, es la persona más antigua que yo conozco. Después de Jesucristo y de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y el planeta envejece. Envejece, el planeta envejece, está harto de dar vueltas. Es un hecho. Entonces es un hecho. Y en nuestra mano está de como las viejas que van a la seguridad social, a que le den las pastillas, pues si les das pastillas estarán más... más saludables. Saludables. Mm. Me estabas preguntando... Es que sabes lo que pasa, que desde que me caí... No, pero está bien esta conversación, que es como de vaivenes. O sea, que no tengamos una... Es que vaivén, no vengo, pero el camino me entretengo. Te mereces el premio Nobel. Te ganaste el premio Nobel, pero no te lo han querido dar. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. I think it's time we stop. El archivista nervioso. Un viaje por el anecdotario del rock and roll. Vamos, lejano. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Buenas tardes, señor activista. Muy buenas. Activista, te llamo archivista, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, en las piernas. Bien, bien, es un normal, pero nos gusta. Este nos puede valer para otra sección, ¿eh? Hombre, sí. Este hombre. Este da pa' mucho. Te lo digo yo que lo conozco hace mucho tiempo. Tiene mucho juego. Le ha dado por contar historias de otra gente, pero si te cuenta las suyas, aquí no acabamos. Estuvimos escuchando una ardiente historia de Johnny Cash el último día que viniste. Correcto. Y hoy, ¿qué nos traes? Pues a ver, a raíz de lo que comenté el otro día, de que había bluesmen que tenían historias muy, muy locas de los años 20, 30, 40, que es lo que comenté, que se habla mucho de las historias de los 60 y 70, pero muchos años antes, o sea, no en los 60, 70, no sé, bueno, en los 70 sobre todo no se inventó casi nada, todo venía ya inventado de los 60. Claro, es que además también era, seguramente sería más fácil de documentar conforme pasa el tiempo. Eso sí, y los años 20, 30, pues... Sí, porque la historia que, o sea, de los bluesmen hay muchas cosas que todavía no se saben con certeza, ni siquiera el año de nacimiento de algunos. De este, por ejemplo, el año de nacimiento no hay un registro, no se sabe exactamente qué año nació. O sea que, tela, nació, se supone que en 1888. ¿Y el susodicho es? Led Belly, aquí a mí me pillas aquí un poco fuera de pues, juego. El blues no es muy fuerte, ni de mi compañero parece que tampoco. Os puedo asegurar que de este tío habéis escuchado canciones y sabéis canciones unas cuantas, por lo menos media docena. Hostias. De anuncios. ¿Os acordáis de un anuncio de la BlackBerry que era BlackBerry? No, BlackBerry. Hace unos años. Como eso me ha sonado Black Betty. Black Betty, efectivamente. Ah, esa es de Led Belly. Esa es de Led Belly. Ah, vale, porque ahora conozco una versión más rock de... Pues en los años 20, Black Betty tocó este... A ver, puede que sea también de música tradicional, igual que la de... Little Boxes, de la serie esta de Wits, sale Little Boxes, sí, on sí, the sí, Hillside, sí. La canta Pete Seeger, que es otro de música folclórica americana y demás, pero en realidad viene de muchos años antes. Pero vamos, hay otras que han tocado grupos, la Creedence Water Revival, la de Midnight Train, y luego, sobre todo, la que más conoce la gente, de Nirvana, el Unplugged de Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, que es la última canción del disco. Que mola muchísimo. Esa canción es de Led Belly. Esa sí que es de Led Belly 100%. Las otras porque sean folk, sí. Folklore y tal. ¿Y cuál más había? Goodbye Irene también. Esa la han tocado. O sea, de otros grupos los habéis oído. Goodbye Irene, Midnight Train, la de Black Betty y la de Where Did You Sleep Last Night. Es la más famosa por el Unplugged de Nirvana. O sea, pero vamos, esa la gente, el que le guste Nirvana y haya escuchado el Unplugged, sabrá qué canciones. Pero vamos, la han versionado a este tío. Tom Petty, Brian Wilson de los Beach Boys, Los Animals, Eric Bardon y Los Animals, Grateful Dead, la Creedence, que es el que toca la de Midnight Train, que es otra canción bastante famosa, Johnny Cash, Van Morrison, Led Zeppelin, etcétera, etcétera, etcétera, muchísimos. Vale, este tío también, este sí que tiene, es dos récords, por decirlo de alguna manera, y otro, estos sí que son positivos. Hombre récord, como en la última sección. Pero sí, los otros eran graciosos porque lo contábamos nosotros, pero no tenían ni puta gracia. No, desde luego. Pero estos sí, estos son positivos. Bueno, luego la historia vais a ver porque este tío se las trae. Fue el primer hombre negro en dar conciertos a blancos y el primer bluesman en dar conciertos en Europa. El primero. Que los llevaron unos hermanos que han salido en este programa de radio hace 6-7 en la primera temporada, que lo contaba, me parece, el Modorro en las Sombras, los hermanos Lomax. Ah, sí, sí, que eran los que documentaban folcloristas, folclore a lo ancho y largo del mundo. Sí, que yo pensaba que eran dos, pero luego me dijeron por ahí que eran tres. Sí, sí. Vosotros, además. Me lo dijiste. Pues César dijo, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues bueno, voy a empezar porque estoy aquí dando info que me lo apuntó para tenerlo un poco ordenado, pero vamos, estoy yendo un poco a lo loco. Bueno, empiezo. Información de todo esto. Internet en general. El por qué cogí a este tío, pues porque también hace mucho tiempo, pues sí que también leí, vi u oí, no lo sé, de que este tío, pues que había tenido historias muy turbias en su vida personal y había entrado varias veces en la cárcel, asesinó a dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todas ellas acabó saliendo de la cárcel por la música. O sea, vais a alucinar en aquellos años cómo iba la cosa, como para que le tocases una canción al Alcaide, le gustase y dijese, venga, tira para afuera. Este tío tiene talento. Sí, tira para afuera. Que lo decía sí. El gobernador, perdona, gobernador le cantó y dijo, bueno, y qué bien cantas, majo, venga, tira para afuera, a dar conciertos. A ver, la info la ha sacado, pues como digo, de internet, mi memoria y de una película del año 76 que se llama Lead Belly, ¿vale? La única, solo la encontré en inglés, subtitulada en inglés. Es un poco cutre, pero bueno, me la acabé tragando entera. Hombre, sí. Mierdas peores te has tragado que lo sé yo. No, sí, sí, sí, sí, la verdad. Cementerio TV y esas cosas. Madre mía, ya no me acordaba de eso. ¿Cuál es tu top de truñaco? Joder, me acuerdo de una en casa de un amigo que se llama Abel, que dije, ¿qué película más buena de miedo que vamos a ver? Casi me tiran por el balcón. Se llamaba Las Ruinas y era una especie de hiedra asesina que iba cogiendo a la gente. Pero el top es lo que acaba de decir Ignacio, Cementerio TV. No sé si alguno, seguro que la ha visto, en Calle 13, hace años había un programa, durante horas, toda la madrugada, 3, 4, 5 horas, que se dedicaba a poner las cámaras de vigilancia de los cementerios, de diferentes cementerios de España. Entonces tenías una imagen de un cementerio estática, yo no sé. ¿Y cuánto aguantasteis viendo eso? A ver, hacías zapping. Estaban entretenidos. Hacías zapping y decías, vale. ¿Pero esto qué es? ¿Quién puede ver esto? Seguro que estaba Iker Jiménez, ¿eh? Ahí, a ver si pasa algún fantasma o algo, no lo sé. Yo, mi top de truñaco es el Ete y el Oto. Y ahí lo dejo. Hostia. No sé si sabéis. Ni idea. Una película de los hermanos Calatrava. Joder. Imaginaos quién hacía de Ete. Pero bueno, que nos estamos desviando. Bueno, como decía, Lead Belly, primer hombre de color en dar conciertos a blancos en Estados Unidos y el primero en dar conciertos en Europa. A ver, la vida de este tío. Se supone que nació en 1888, pero no hay un registro oficial, por lo tanto no saben si fue en el 1887, 1889, pero vamos, por ahí. Ya empezó su vida con 15 años de malas maneras. En el pueblo donde vivía, imaginaos en aquellos años, pues 1888, pues en el 1902-3, con 15 años, tuvo su primer hijo. Que allí fue un auténtico, pues, no fue bien recibido por los lugareños cuando dejó embarazada a una chica tan joven y tal. Pues no contento con eso, a los 11 meses volvió a dejar preñada a otra persona en su misma localidad. Y al final se tuvo que ir y acabó de guitarrista ambulante desde los 16 años. Dato curioso de esto. Lo acogió otro bluesman súper famoso, que es Blind Lemon Jefferson. Que de esto, veníamos hablando, se puede hacer otro programa, que es de los bluesmen que hay ciegos. Es que es muy curioso, pero escuchando bluesmen al azar, o en Spotify directamente, o cogiendo disco tal, me di cuenta de que había una cantidad de bluesmen de aquellos años que eran ciegos, que yo decía, joder, pues casualidad, o no lo sé, o en aquellos años, pues igual si venían ciegos de pequeñitos, pues la música, claro, les cascaban la guitarra y a tocar, pero hay un montón, ¿eh? Sí, sí. Se podría desarrollar. Yo sí que había pensado en hacer algún especial zurdos, o calvos, pero ¿ves? En ciegos no había pensado. Como decía, también lo han versionado muchísimos grupos famosos. De hecho, Janis Joplin contó que el primer recuerdo que tuvo de música que le gustó, que le llegó, fue Led Belly. Y Kurt Cobain tenía una obsesión con este tío bastante grande, sí, sí. Y la han versionado un montón de los que comentaba antes. Bueno, empiezo con su historia loca. Este tío estuvo 4 veces en prisión, ¿vale? En 1915, que fue la primera vez que lo metieron a la cárcel, lo metieron por agresión y asalto con arma de fuego. Lo metieron en 1915 y en 1916 se escapó, ¿vale? Se escapó, se fue otra vez a los campos de algodón, que es, literalmente estaban trabajando sus padres, se escondió allí. Su padre dijo, márchate de aquí, que ya estoy hasta las narices de ti, que me la líes y que toques aquí la guitarra. Y se tuvo que ir. Vale. Esto fue en 1916. Bueno, pues en 1918 lo volvieron a cazar. Pero en este caso, por asesinato. Ya se pone la cosa seria. Por asesinato, y aparte le metieron más años por la fuga previa, y asesinó al marido de su prima, de una cuchillada en el cuello. Tuvieron una disputa, no sé por qué, no lo he encontrado, pero se lo cargó. Y tuvo bien zanjar la disputa a puro bucharno. Efectivamente. Bueno, pues por esto, lógicamente, le cayeron 30 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de estos 30 años, solo cumplió 7. Bueno, lo primero, voy a contar, en algunos sitios aparece que se escapó a los 6 años, lo volvieron a cazar, y en el año 7, cuando volvió a entrar en prisión, el alcaide y gobernador, como lo llevaban oyendo tocar bastante tiempo, pues fueron un día los dos, venga, pues toca tal, aquí para la prisión, tal. Bueno, pues cantó una canción religiosa pidiendo perdón al gobernador, y al gobernador le debió de llegar tan adentro, labrando el corazón, que dijo, este tío, vamos, está ya reformado totalmente. Con la canción religiosa pidiendo perdón, dijo, ya está, ¿para qué más? Con esto ya sobra, fuera. Bueno, pues salió, en vez de 30 años... En vez de 30 años ya se había escapado 2 veces, se había cargado a uno, pues lo socan a los 7. Vale. Esto fue en 1925. Bueno, pues a los 5 años, en 1930, otra vez, hirió con un cuchillo en la cabeza, lo que le provocó serios daños cerebrales a otro tío por una provisión de whisky. Vale. Por esto no lo llegó a matar, vale, pero le debió dejar bastante tocado. Por esto le condenaron a 10 años en Angola. La cárcel esta que sigue ahora en este. Bueno, no será la misma, pero. O igual está súper. Pero en Angola. Lo condenaron por intento de asesinato. Y aquí fue donde ya interfirieron los hermanos Lomax. ¿Quién son los hermanos Lomax? Como contó El modorro sombrío. El modorro las sombras en la primera temporada. Pues eran unos hermanos que eran folcloristas y se dedicaban pues a recopilar música del folclore americano por todo Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en el sur, lógicamente, pues lo que más pesaba para estos hermanos para recopilar era el blues. El bluegrass, blues, ta, ta, ta. Y desgraciadamente, pues había muchos bluesmen que estaban en prisión por, a veces, pues por motivos por los que realmente tenían que estar, y otros por... pues no, porque la mayoría de las veces no los metían a la cárcel, pero eran por nimiedades que con las que no debían estar. Bueno, pues se fueron recorriendo varias cárceles y se enteraron de que en Angola había un tío que había salido de una prisión previamente por cantarle una canción religiosa, entonces tenía bastante fama. De hecho, en todas ellas consiguió meter una guitarra de contrabando en todas las cárceles, y en vez de quitársela, le dejaban la guitarra para que siguiese tocando porque agradaba a todo el mundo, a los funcionarios de cárceles, a los que estaban ahí. Además, este iba con ¿cómo se llama? Chain Gang. ¿Qué es? La cuadrilla... que salen las películas con la bola esta, ah, para que, vale, no se escapen, que van todos en fila. Sí, pues pues tal. Bueno, pues los hermanos Lomas le encontraron en Angola, dijeron, cántanos un poquito. Y le convencieron sus hermanos Lomas. Bueno, pues los hermanos Lomas convencieron al alcalde y al gobernador para que le dejase salir. A partir de aquí ya... se lo llevaron a Nueva York, empezaron a grabar, dio conciertos a un montón de gente en un montón de sitios, grabó canciones míticas que ya, pues después de 100 años, no, de más de 100 años, se siguen oyendo en anuncios, las siguen versionando grupos, y aunque el nombre de Led Belly a mucha gente no le suene, las canciones sí. Joder. Y Led Belly, que es, si no me equivoco, es como tripa de plomo. De plomo, correcto. Esto también tiene... El nombre tiene una historia. Esto era porque... Bueno, hay dos versiones. Esto en Oliva, pero ¿te pero, queda pero más cosas que va. O... No, ah, o sea, pues... sí, un poquito más. Pero esto... hay en unos sitios que dicen que le empezaron a llamar Led Belly, tripa de plomo, por lo fuerte que estaba. Claro, pues tú imagínate ahí en las Chain Gang, ahí dándole el pico y la pala, pim, pam, pim, pam, pues 10, 11, 12 horas, pues estaban todos mazados. Pero la versión que creo yo que es más o que mola más es le pusieron ese apodo porque recibió tantas puñaladas en la cárcel, en los sitios en los que estuvo, que no acabó muriendo, acabó herido, pero le metieron tantas puñaladas y logró sobrevivir que los compañeros le apodaron Led Belly, tripa de plomo, porque aguantó muchísimas puñaladas. De hecho, tiene en fotos, ves que tiene cicatrices por la cara y tal. Bueno, los hermanos Lomax lo llevaron a tocar por un montón de sitios de Estados Unidos, hasta Europa, en universidades. Bueno, lo promocionaron al tío y con razón además. De hecho, a este tío también le llaman el rey de las 12 cuerdas, que Blind Lemon Jefferson le enseñó a tocar la guitarra de 12 cuerdas. Pero al que apodaron rey de la guitarra de 12 cuerdas es a él, a Led Belly. Bueno. Después de todo esto, la fama y todo lo que ello conlleva, pues resulta que en 1939 lo volvieron a meter a la cárcel. O sea, es que es alucinante. Por asalto. Le metió 16 puñaladas a una persona. Se volvió vicioso con los años, ¿eh? Se volvió... Uf, sí. Pues que, madre mía, es que... Es que dices, joder, una, dos, tres, es que cuatro veces y dos de ellas. Y le gustaban los cuchillos. Sí, sí. Y parece ser. Era su arma predilecta. Bueno, pues lo metió en el 1939, pero volvió a salir en 1940, al cabo de un año. Dijo, me sé una canción religiosa muy buena. A este truco se vale. Pues de esta última no sé por qué salió, pero salió al cabo de un año. Y de hecho, sí, sí, porque luego fue, después de esto, siguió dando conciertos y viajó a Europa, que ya fue en París con 61 años, 60, en el 1946 sí, o 60, por ahí, sí. Estando en Francia, empezó, a ver, el tío tenía ELA, ¿vale? y ya cuando estaba allí le empezó a dar ya de forma más severa. Lo trajeron aquí, lo trajeron allí a Estados Unidos, aquí no, estamos grabando aquí en Estados Unidos. lo llevaron a Estados Unidos y allí acabó muriendo. Otro dato trágico para este personaje es que, estando en vida, dio muchos conciertos, estuvo en bastantes sitios, pero éxito de verdad a nivel nacional en Estados Unidos, que es como que con muchos millones de personas y mucha pasta, no tuvo. Es decir, fue algo más... Sí, de culto, sí, que se genera después. Bueno, pues 6 meses después de su muerte, Pete Seeger, que es otro tío que toca música folclórica de Estados Unidos, bastante famoso, es el que contaba antes, el de la uh-huh. canción de Little Boxes. Él es el que hizo la versión que luego se hizo más famosa. Esto lo digo de memoria, The Weavers. El grupo en el que estaba Pete Seeger se llamaba The Weavers, que es un grupo bastante famoso de aquellos años en el que estaba este. Bueno, pues después de, a los 6 meses, Pete Seeger, con canciones de Led Belly, vendió 2 millones de copias y empezó a hacerse súper mega famoso a los 6 meses. Que Pete Seeger dijo posteriormente, es una lástima que no haya vivido por lo menos 6 meses más para ver por lo menos cobrado, aunque o ver lo que él consiguió con sus canciones y sus letras, aunque no fuese cobra, simplemente para verlo, para ver la repercusión que tuvo. No sé yo, con el genio que gastaba igual le mete 20 puñaladas. Pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos a la siguiente. Venga, ok. Led Belly, tranquilízate. Welcome to Hee Haw, starring Buck Owens and Roy Clark. Hee-haw's back. Oh boy, let's go. In right now. Bueno, amigo, ha llegado el momento. Cuéntanos tus aventuras por Estados Unidos. Pues yo creo que esta vez voy a centrar el tema en piratas, porque ha sido lo más... Hombre, y porque se ha traído una pantaloneta que pone piratas. Y mogollón de camisetas de piratas. ¿Y de congas no vas a hablar? ¿El qué? De congas. ¿De qué? De congas, no de la conga también. De beber. Es que no, de todo el festival de piratas. Es que la cosa es que en el pueblo de al lado donde estaba yo, en Greenville, había un festival de piratas. Porque la cosa es que en Carolina del Norte hay mogollón de hostias de piratas, porque ahí tenía el escondrijo Barba Negra. De hecho, en la isla de Ocracoow ahora hay fricardos buscando el tesoro. Y bueno, total, que en Greenville es un pueblo pequeñico, pero que tiene una universidad del copón, y el equipo de fútbol son los piratas. Y entonces toda la ciudad está dedicada a los piratas. Y el fin de se hacían un festival de piratas. Y bueno, pues obviamente fui allí a echar el sábado. Y dijiste, arr. Oh, sí, no has visto. Me compré una camiseta de la radio, que hay una radio pirata en el pueblo, y pone arr en grande. Y bueno, me compré un mogollón de merchandising de piratas. Y en el festival de piratas, la verdad que era bastante guay. Había peleas de piratas, haciendo bromicas, todo. Porque, ¿Cómo se pelean dos piratas sin un barco? Con espadas y cosas de esas. Y total, que es que claro, en castellano no mola, pero hay inglés pirata específico. Como hay una variante de inglés que se llama inglés pirata. Y claro, pues era como todo el rato bromicas. Era una especie de cabaret, pero con pelea de espadas, y hacían bromicas y tal. Luego había otros pegando cañonazos. Bueno, ahí probé Oreos rebozadas. ¡Qué pirata! Oreos rebozadas. Muy de los piratas, sí, sí. Oreos rebozadas frita con azúcar glass. Conocido del folclore de los piratas total, ¿eh? Y bueno, también era increíble porque... bueno, en teoría es una ciudad universitaria, pero como era el Spring Break no había estudiantes. Pues, entonces, porque me habían avisado que era como... ya está lleno de universitarios borrachos y había cero porque estaban de vacación. Y bueno, pues... total, que había conciertos y mi favorito fue uno de una banda tributo que me gusta, aunque me duela, y era una banda tributo a Jimmy Buffett. Jimmy Buffett. ¿Y qué Jimmy Buffett? Jimmy Buffett es un señor que, o sea, me hubiera gustado conocerlo mogollón. Era un tío... ¿Cómo era su propuesta? Su vida es vivir en un crucero. O sea, es un señor de camisa de flores y toca una mezcla entre música de crucero a lo caribeño, a country... y mogollón de canciones dedicadas al chupe. Un chico para todo, pero... O sea, su canción más famosa se llama Margarita Bill. Y de hecho, el señor se hizo empresario y hizo una franquicia de negocios que se llama Margarita Bill, que eran varios de cócteles. ¿Eso era sabroso? Sí, sí, sí. Era un señor muy, muy sabroso. ¿Y el tributo te convenció? La verdad que sí, porque es que tocaron todos los hits. Tiene otra canción que se llama Muy borracho para el karaoke... No existe. Y una que le gusta mucho a Miguel Lasso, que se llama Son las 5 de la tarde en cualquier sitio. Que es como, es una canción que dice que da igual la hora que sea, que nunca es pronto para empezar a beber porque siempre son las 5 de la tarde en otro lado del mundo. Claro, entonces sí. Te puedes enganchar a ese horario. Claro que sí. Y la verdad que es un señor buscar, si os interesa, Jimmy Buffett, es increíble. No escribe, estaba ahí. Se escribe Jimmy Buffett, así sí, tal cual. Jimmy Buffett. Y joder, lo mejor de la tarde fue la banda tributo de Jimmy Buffett. Y de hecho ofrecieron, bueno, el tío estaba pidiendo hacer una conga porque había una canción así muy caribeña y no sé por y qué. Y te costó una mierda, ¿no? No sé primero. Un señor del público decidió que yo era un buen compinche para hacer una conga. A ver, César, ¿me quieres decir? ¿Me quieres decir que tú no hiciste nada, absolutamente nada, para hacer la cabeza de esa a conga? A ver, llevaba la camiseta que, además... Que era el cuarto de la conga. Era algo así. El tercero. Era el señor, su mujer y yo. Estabas en la locomotora, tío. Claro, era el tercero. Y además que fue como... Me pasó antes de ir al festival, me levanté pronto. Dije, porque... voy a ponerme ropa de conga. No, porque quería madrugar porque en el pueblo donde estaba yo era el mercado de granjeros. Total, que quería ir ahí porque hay una como unas mierdas de caridad y tal. Y encontré una camiseta de la radio pirata del pueblo donde iba que ponían grande art. Entonces, obviamente me compré la camiseta pirata. Y claro, llevé equipado al pueblo con camiseta pirata. Y bueno, pues no sé, estaba yo sentado ahí tranquilamente con una cheve. Y vino el señor a buscarme para la conga y obviamente... Pues me ofrecí. Bueno, hombre, doy por hecho que te ofreciste voluntario, pero también te aseguro que esa persona no vería en ti nada, una visión neutra de este persona no quiere ser pirata. O sea, ya me llevo una camiseta de pirata ya. Te vería ya a mitad del pabellón con una cara como diciendo, por favor, quiero ser pirata del año. Además, es que la reina pirata. Quiero ser la reina pirata como, de este año. Como 10 personas. Era increíble. La reina pirata de primavera. Era como había todo el rato 10 personas de pie y el resto en sillas que había que flipé, que tenían, en vez de sillas de estas plegables tipo de caldón, eran mecedoras. Oiga, el rollo porche mecedora ahí, manda. O sea, y ya no paja en boca o palo en boca y... Y en ese festival, que es lo que ofrecían, vimos un escenario, se veía sí, un escenario. Sí, ya había conciertos y pues la gente se ponía a bailar el Coyote Dash, que es lo que hacen siempre que... Lo que mola. Y que hay puestos de tartas y... Sí, había puestos de comida. De besos. De cosas de piratas. Iba. Y eso, había piratas pegándose espadazos. Lo de los cañonazos. Había un muchacho del pueblo que me compré el libro, que había escrito un libro de la historia de Willy el Tuerto, el de los Goonies. ¡Ah, Willy, el de los Goonies! Sí, y era como la historia... Es que, o sea, cuando lo has dicho, yo no quería mencionarte de los Goonies porque no sabía si estábamos hablando de la misma... de las mismas coordenadas geográficas. No, está más al sur, pero habían escrito un libro sobre Willy el Tuerto, el de los Goonies. Ya te, bueno, madre, me encanta William Tuerto. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Pues a los Fratelli. A los Fratelli no, no les gustaba una mierda, que eran los padres, los malos de los Goonies. Joder, había una señora de mi pueblo que se parecía a la Fratelli. Hay mucha gente que se parece a la señora Fratelli, sí. ¿Eh? Es decir, a mí no me importaría parecerme a ella, porque daba carácter. Igual se portó un poco mal con su hijo con Slot. Bueno, que luego igual tenía algún se poco de avaricia con las monedas de oro. Bueno, que pero bueno. Pero siempre saludaba. Pero claro, sí, siempre saludaba. Y bueno, y además de piratas, como me dejaron, me alquilé un coche de la hostia de estos de 7 plazas y no sé qué. Al día siguiente fuimos a la playa porque había visto en internet que había un chiringuito que vendía toallas y mierdas así, que para entrar había que entrar por la boca de un tiburón gigante, y me pareció digno de conducir 2 horas para ir hasta allí. Y no solo encontré la tienda del tiburón, había otra que era un cocodrilo y me pareció bastante guay, y me compré una toalla que era un perrito con gafas de sol y la bandera de Estados Unidos. No te manden fotos, es súper. Es la mejor toalla de playa que he podido comprar. ¡Qué maravilla! Se me olvidaba que encontré en el pueblo este, en el pueblo universitario donde estuve en los piratas, había una tienda de la universidad y había mogollón de mierdas de fraternidad. Y encontré una fraternidad que se llama la ETA y necesito investigar más. Y no era ETE con un bikini, ¿no? No lo sé, es que solo vi pegatina para coche y valía 7 euros. Ahora me arrepiento de no haber comprado varias. No sé, una serpentita con un hacha. Oye, ¿y el regalo de Rosa? Ay, sí. ¿Dónde lo compraste? A ver, bueno, explícalo. Que Yo quería decir que, o sea, César, siempre que se da vacaciones me trae un regalo cada vez más insuperable. Digamos insuperable, y luego el otro adjetivo que cada uno lo ponga. Empecé comprando tabaco. Me he empezado comprando tabaco tridimensional. No sé si te acuerdas que tenía como una pegatina. El de los dos que te lo mirabas y te ponía pedo. Luego, ¿qué más me has regalado? O sea, no me acuerdo. Ah, el llavero del Príncipe Carlos. Ah, sí, tengo mi llavero de la furgoneta. Es un llavero del Príncipe Carlos con unas llaves de oro, y luego también sale la reina Isabel. Que siempre que le dejo esas llaves al mecánico me dice, bueno, siempre es este llavero. Y yo, por favor, ¿puedes cuidar mis llaves de oro? Y este año me ha traído una cosa que me ha encantado. O sea, me ha encantado. Que es un trivial sobre objetos de animales. Así puede parecer un poco raro, pero son imágenes de objetos de animales y tú tienes que girar el objeto y decir a qué animal piensas que consideras que le pertenece ese tipo de objeto. Y luego te hace 3 preguntas y luego te da una curiosidad. Sí que es verdad que me gustaría que hubiera estado mejor en castellano, porque no me sé todos los animales de las 27 millones de variedades de moscas que hay en había el mundo. Había gente de grillo, ¿no? Entonces, pero bueno. Bueno, ¿qué tal te ha ido jugando? Pues, ¿Tienes buen ojo? O no? Sí que tengo buen ojo, ¿verdad? César, sí. El otro día estuvimos jugando y sí. A ver, es que también me tocaron objetos bastante claros, ¿eh? Me tocaron objetos fáciles, se podrían decir. O sea, pues lo típico de monotiti, cabra... Pero la segunda pregunta era, va a pillar. Sí, la segunda pregunta... O sea, igual te sale un ojete de perro y te dice, vale, sí, vale, es un ojete de perro. ¿Pero de qué perro? ¿De un corgi? ¿De un labrador? ¿O de un pug? Y tienes que acertar esa y luego te viene ya la curiosidad. Pero la curiosidad sí quiere decir que está muy en inglés y son 3 frases. Y es más difícil. Es más difícil saber la curiosidad. Y también volví al karaoke del pueblo porque no podía no ir. Y lo que más me moló es que se acordaban de mí los señores borrachos del bar. Y me dijeron que porque no iba todos los miércoles. Y dije, hombre, no vivo aquí, pero volveré. César, pues podrías hacerlo, tío. Y canté un par de canciones de country que había prometido. Y bueno. ¿Cómo fue? Me aplaudieron. Sí. Con eróticos resultados. de maravillosa. Prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Esto es un bar. Y de repente entra un mono, se acerca a la barra y le dice al camarero: hola, buenos días, ¿me pone un cubata? Hostias, el camarero que se queda extrañado. Dice: hostia, es un mono aquí en el bar pidiendo un cubata. Y dice, bueno, llega, se lo pone, llega el mono, le suelta un billete de 20 euros y se pone a beber el cubata. Hostias, el camarero mosqueado, macho, con el billete de 20 euros. Dice, joder, dice, esto es, no me lo creo. Dice, le voy a vacilar. Llega y le devuelve un euro. Llega el mono, se guarda el euro y se pone a beber el cubata. Pim, pam, pim, pam. Está bebiendo el cubata y el camarero mosqueado dice: hostia, qué cosa más rara, macho. Dice: cago en diez, le voy a preguntar. Dice: hola, buenas. Dice: ¿sabe usted que por este bar no suelen venir muchos monos? Y le suelta el mono: joder, no me extraña, 19 euros el cubata. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Bueno, equipo, aquí despedimos la canción de cierre. Que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y lo dicho, en directo, en vivo y en directo nos veréis el domingo 4 a las 2:30 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, dentro del Tattoo Circus, el último día, a las 2:30 de la tarde. Que si queréis subir a contar cualquier historia, pues ahí estaremos. Que sois más tímidos y preferís grabarlo, pues ya sabéis, lo mandáis aquí al WhatsApp de Radio Topo y lo recogemos. De todas maneras, estaréis visibles, ¿no? Por si alguien quiere acercarse a decir alguna chorriendo nada. A ver la dirección, donde nos pone. A ver, igual os ponemos ahí en el váter ese. En el váter ese del agujero. Que tendrá buena acústica, ¿eh? Eso tendrá buena acústica.